Recibimos en estos días una noticia de esas noticias que no nos gusta contar. Es una noticia que nos viene del otro lado del mundo a nosotros. Tenemos algunos oyentes y algunos amigos de la retaguardia que en general nos acompañan en la producción. Esto lo decimos siempre, ¿no? Que en nuestro programa las fronteras de nosotros y los que escuchan en general son bastante móviles. Uh-huh. Y una de esas personas está bastante lejos, pero nos hace llegar noticias de estas tierras. Y estos días nos contaba algo muy triste, y es que otro niño murió de cáncer de estómago, un nene de 2 años, en el hospital de Paraná. Es un nenito de Basavilbaso, Entre Ríos. Vamos a intentar, bueno, en principio confirmar esto. Estamos comunicados con Fabián Tomasi. Fabián es un hombre de 46 años, también vecino de Basavilbaso, que también tiene su historia y nos la va a contar. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para mí es un gran placer que alguien de donde Dios atiende me dé un lugar para que me pueda expresar, ¿no? Bueno, sí, es verdad, sí, día a día se van incrementando los casos de malformaciones y de terminaciones de vida a escasa edad. Yo le decía a esta amiga que las contactó a ustedes, que es Alicia Jardel. Alicia Jardel, sí. Que todos los días se están dando casos como estos. Si bien, lamentablemente, en muchos casos, uno no tiene la autorización para poder dar los nombres y apellidos como se debiera, les puedo decir que esto es moneda corriente aquí en el interior. No quiero dejar de decir que yo no soy periodista, yo no soy ambientalista, yo no soy médico, yo solo soy un envenenado por el sistema productivo que se ve tan loable y que ha salvado al país económicamente, todo esto entre comillas, ¿no? Fabián, antes de contar tu caso puntualmente, que nos interesa que nuestra audiencia lo conozca, ¿por qué es atribuible la muerte de este niño de 2 años a el envenenamiento con agrotóxicos? No hay manera de esparcir 300 millones de litros de veneno por año y creer que eso no va a afectar a la salud humana. Solamente por sentido común y por que debajo cuerda, como se dice, los padres a los cuales yo me refería, uno en el hospital Posadas en Buenos Aires, el nenito de nombre Jeremías, que terminó en el hospital de acá, tengo el apellido, pero como yo decía en una nota anteriormente, no tengo la autorización de los padres y al ser menor no lo voy a nombrar, no voy a decir el apellido. Le preguntaron si había tenido contacto con alguna central atómica o productos químicos, la criatura. A lo que el padre asimiló que él es encargado de una estancia, como encargado, estoy hablando de peón, no dueño, y que él se acordaba que al lado de la casa él tenía el depósito con muchos litros de veneno, y como sabemos que esta sustancia por contacto, inhalación o ingestión producen muerte, aunque a muchos no les guste decir, muchas veces uno intenta no provocar apología de esto, ¿no? Porque por ahí uno lo marcan por apológico cuando nombra muerte, pero es la realidad. Y alguien algún día va a tener que afrontarlo. Uh-huh. Esto se está dando día a día, se está incrementando. Que ustedes no lo sepan, o que la mayoría de las personas no lo sepan, ya escapa a mí y escapa a los que estamos intentando hacer entender de que esto está mal. Esto es problema de que alguien está escondiendo el verdadero problema. Alguien no está haciendo lo que debe hacer. No voy a referirme a política porque trato de no hacer mi discurso político, pero lamentablemente uno siempre tiene que caer en lo mismo. Esto es un problema que lo soluciona una sola persona y en ahí, desde allí, en escala hacia abajo, hacia sus gabinetes y sin nombrar a nadie, ¿no? Uh-huh. Es sencillo. Fabián, esto sucede por el desborde del campo. Todos son culpables. Todo aquel que aplica veneno es culpable porque no aplica el derecho precautorio ante la salud, ante la menor duda. Hay estudios que corroboran lo que yo estoy diciendo. Andrés Carrasco, busquen en YouTube, simple, sí. Conciso, y millones de estudios más. Incluso hay un estudio reciente que nosotros dimos a conocer hace algunas semanas, hecho en Francia, que también demuestra, por un trabajo realizado en laboratorio con roedores, que los agrotóxicos son, digamos, producen cánceres de manera fulminante y además en mayor cantidad que si no estás expuesto, que las ratas que no estuvieron expuestas a estos tóxicos. Fabián, vos comenzaste esta charla al presentarte y dijiste que eras un envenenado. Contanos tu historia, ¿por qué te consideras un envenenado? ¿Cómo está tu salud? Bueno, yo lamentablemente, y digo lamentablemente, tuve que trabajar no por la figura de peón rural que sea degradante, sino porque ganaba muy poco allí, en una empresa de aplicación agroaérea de aquí de la provincia. ¿Allí en Entre Ríos? Acá en Entre Ríos, sí, en Basavilbaso, a 60 kilómetros de Concepción del Uruguay. Uh-huh. Yo muchas veces no marco el lugar todo, porque es así en toda la pampa húmeda. Claro. Había decidido no nombrar la empresa, pero la nombro, no hay ningún inconveniente, si ustedes lo requieren, no tengo ningún problema de nombrarlos donde me abandonaron, ¿no? Trabajaba como peón rural, preparábamos los productos ahí, que traían los agricultores al lugar de la pista improvisada donde aterrizaban los aviones, y en cuero, en short, y esto no es un cuento, es la verdad, vertíamos los venenos dentro de un bidón gigante, y ahí lo subíamos al avión. Nunca hubo un ingeniero agrónomo así, nunca hubo una receta agronómica así. Si había 40 envases de veneno, se echaban los 40 envases de veneno, y todos sabemos que si uno escucha a un ingeniero agrónomo, habla de fracciones por hectáreas efectivas, que aquí nunca existían. El tipo del campo venía y decía, mira, esto me salía demasiado caro, que no sobre, echalo todo, creyendo que así era más efectivo, sí, y fue efectivo. Yo en este momento no tengo casi ningún músculo del cuerpo sano y millones de problemas de salud. Porque como esas sustancias están elaboradas para matar, las sustancias están elaboradas para matar todo lo que ellos llaman malezas, ya sea vegetales o animales, todo lo contrario a la... al cultivo que se quiere defender, es considerado un problema, entonces se trata de eliminar. Y perdónenme que sea tan crudo, ¿no? Yo ya no tengo más tiempo para andar discutiendo de manera más tranquila, porque la verdad que no, ya estoy en la etapa de que estoy largando el veneno que me hicieron tragar. ¿Qué enfermedad te aqueja? Yo tengo en el... cuando fui al... yo me jubilé por incapacidad hace unos años. Hace poco me vuelven a convocar para verificar si realmente era merecedor de esa jubilación. Acudo a la... al riesgo de trabajo. En este momento no me acuerdo bien cómo se llaman esas sociedades. A la ART. Donde me hacen los estudios. ART. Donde me hacen un estudio y determinan que tengo polineuropatía tóxica, denominada también, y esto investigado por mí, enfermedad del zapatero. ¿Por qué enfermedad del zapatero? Porque el que trabaja con calzado, que antes usaba esa marca muy conocida de adhesivo, que se usaba en la bolsita de nylon. Sí. ¿Saben a los que me refiero? Sin dar nombre. Perfectamente. Bueno, como de los solventes de ese aditivo, de ese pegamento, produce problemas en el sistema nervioso periférico, que es lo que yo tengo. Vaya casualidad que investigaron a través de un ingeniero químico, los solventes de los insecticidas y los herbicidas que yo manejaba tienen casi los mismos solventes que tiene ese pegamento, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que me determinaron polineuropatía tóxica, buscar en internet manos azules y todas esas cosas, que es lo que qué es lo que yo tengo. Determinado por la ART, ¿no? Ajá. Y designada por el PAMI, o sea. Exactamente. ¿Y esto cómo, digamos, cómo te enfermaste de esta patología? ¿Vos, siendo peón rural, caminabas los campos que eran fumigados aéreamente? Yo era con la manipulación. Con la manipulación. Se destapaba las latas y tirábamos el veneno adentro de un tarro para que de ahí, a través de un motor, vaya al avión. Lavábamos las panzas de los aviones, desagotábamos los tanques de los aviones con veneno, comíamos con veneno. O sea que vos eras uno de los peones que manipulaba todo el tiempo los agrotóxicos y nunca te habían advertido de los cuidados que habría que haber tenido. O nunca la empresa me mandó a un curso de capacitación como un trabajo riesgoso, como se considera. Nunca me pagaron un adicional, porque esto no es cuestión de plata. Yo quisiera que me devuelvan la vida gratis, sin ningún tipo de plata, porque siempre tuve la posibilidad de ganar poco, pero nunca me quejé. Si ellos me devuelven la vida, y esto parece un poema, yo no hablo más del tema. Es así de sencillo. Como sé que una cosa no va a poder ser, la otra tampoco va a poder ser. Fabián, hay un dato que me llamó la atención de una nota que leí en la que te entrevistaron, y era un dato en el que contabas que estuviste 4 años sin documento. ¿Nos podés contar por qué? Yo, los químicos me borraron las huellas digitales. No me expliquen, yo no puedo explicar cómo. Yo soy diabético. A mí siempre me gustó hablar bien claro cómo son las cosas. Yo soy diabético. Me trataron aquí en Basavilbaso, en mi ciudad. Un médico me trató 4 años cuando empecé con estos problemas por diabetes. Llegó un momento que me dice, no, acá ocurre algo más. Yo ya no sé qué hacerte para que estés, para buscar a ver cuál es el problema, porque de la diabetes está bien. Los análisis daban perfecto. Es el momento que me desvisto y el médico Roberto Lescano, de aquí de Basavilbaso, me dice, acá existe algo más, porque estaba deformado entero. O sea, perdí 4 años tratándome de diabetes porque nunca lo había asociado a esto. Y es ahí donde me cayó la monedita y empecé a entender cómo eran las cosas, a investigar, consultar a otros médicos, como fui a Puigari, no sé si han escuchado hablar del sanatorio dentista de Puigari, uno muy famoso, donde han asistido hasta Maradona ahí. Y el doctor Berhard, ahí de Holanda, me detectó intoxicación por largo contacto con agroquímicos. Tan largo contacto que te dejó sin huellas digitales, Fabián. Esos días en que vos intentabas tener documentos, recibiste un llamado telefónico que finalmente fue lo que hizo que pudieras conseguir tu documento. ¿Podés contar quién te llamó? La cosa fue así. Vino la doctora Graciela Gómez, un referente en la lucha sobre estos problemas, a visitarme acá a Basavilbaso para firmar un poder donde, déjame que explique esto porque es importante, un poder donde hay una demanda a nivel nacional al Estado exigiendo la medida cautelar. Entonces yo le digo, doctora, no puedo hacerle el poder porque yo no tengo posibilidades de firmar por el problema en mis manos, pero tampoco tengo huellas digitales. Entonces ella me dice, pero ¿cómo que no tenés huellas digitales? No, claro, no tengo documento, no puedo hacer el poder porque no tengo el documento. Entonces realiza una nota, una carta al Ministerio del Interior, donde detalla bien los problemas que esto me ocasionaba, porque no podía asistir a consultas médicas, nada, ¿no? Bueno, no tener documentos, no podía acceder a créditos, nada. Al segundo día de presentar la carta me llama el señor Florencio Randazzo, diciéndome de que no estaba enterado de mi problema y que iba a intentar solucionármelo. Uh-huh. Hay miles de personas que por un motivo u otro nacen sin huellas digitales. Uh-huh. Yo no soy un perseguido, pero... Pero digo, Florencio Randazzo... Es raro que justo yo no lo tenía, ¿no? Perdóname, Fabián. En ese momento, digo, sí. Florencio Randazzo... tuvo conocimiento de tu problema, no solamente de las huellas dactilares, sino que además era porque habías tenido altísima manipulación con agrotóxicos. Cuando habla con el ministro Val de la provincia, el ministro Val le comunica, porque Randazzo pregunta a la provincia por qué el registro civil de la provincia no me había dado el documento, el ministro de la provincia me envía al señor Florencio Randazzo un comunicado donde dice, este muchacho tiene problemas para conseguir el documento porque se le han borrado las huellas digitales por exposición a una larga exposición a agroquímicos, dicho por el ministro Val de la provincia de Entre Ríos, uh-huh. asumido por el ministro Val de la provincia de Entre Ríos. Pero yo no voy a jugar al gato y al ratón, ¿eh? Acá todos saben qué es lo que está pasando, ¿eh? Claro, claro. Ahora bien, y perdónenme que sea tan crudo y que hable así, pero yo ya no tengo tiempo ni paciencia para seguir dando vuelta a las cosas. No puedo seguir siendo secuente de algo que... Los creo demasiado inteligentes. A los políticos como... esto es algo que se está escondiendo y ¿quién le va a hacer caso, no? A un pobre piojo, como yo digo en una nota, ¿no? Ante una inversión anunciada por la presidenta de 1.500 millones de dólares... de la instalación de Monsanto en Córdoba, a que yo diga que esto hace mal. Uh-huh. Es casi David y Goliat, uh-huh. más o menos lo mismo. Claro. Estamos charlando con Fabián Tomasi. Fabián es un ex peón rural de Basa Bilbaso, Entre Ríos, y es un ex peón rural porque está con una polineuropatía tóxica por haber manipulado agrotóxicos. ¿La empresa en la que vos trabajabas es Molina y Compañía? Exactamente, sí, y, Molina y Compañía, y, que tiene como presidente la señora María Elena Estiasi de Molina, viuda de Molina, ella es la encargada de la firma. Ahora, Fabián... La que me soltó la mano. ¿Siguen fumigando de manera aérea? Exactamente, sí, en todo el país, y cada vez son más. Uh-huh. Porque sí, nosotros sigue haciendo esa actividad. Nosotros veníamos justamente siguiendo este tema y algunas fuentes nos indicaban que la fumigación aérea en algunas provincias, como por ejemplo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ya casi no se usaba, pero sí se seguía usando en otras provincias. Eso es totalmente mentira. Uh-huh. Totalmente mentira. Yo te lo desmiento. Eso es totalmente errado. Es una información que no se puede considerar como válida. Fabián, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, que mejore tu salud. Bueno, cuando gusten y si tienen la oportunidad de llevar a su radio a algún ingeniero agrónomo o el señor Etienot, que siempre defiende esto, y quieren ponerme a una discusión dentro de los términos lógicos de respeto, cuente conmigo para eso, porque yo necesito que alguien de ese lado... Uh-huh. Me explique, o el ministro de Agricultura, o alguno de ellos, me explique cuál es la sustentabilidad de que ellos hablan. Uh-huh. Dale, Fabián. No me quiero morir con esa espina. Si ustedes, como son de allá, tienen la posibilidad de cruzarme, en el buen sentido de la palabra, con alguna de estas personas, yo se los agradecería. Vamos a hacer el intento, Fabián. Lo voy a hacer con el mayor de los respetos, ¿no? Vamos a hacer el intento, Fabián, de establecer esa comunicación para que puedas discutir en vivo. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo. Gracias, muy amable a ustedes. Bueno, así es el sistema al que estamos sometidos, ¿no? Cuando el fin de semana pasado marcábamos algunas diferencias entre el sistema que rige en Argentina, una de las cosas que Modesto Guerrero nos marcaba es el modelo extractivista que surge en la Argentina y que genera este tipo de daños colaterales. Uh-huh. ¿Sí? A mí hay una comparación que me sobrevuela y yo sé que es políticamente incorrecta y que quizás alguien pueda sentirse ofendido, pero la Argentina ya tiene una historia nefasta que baja, que cae desde los aviones. Y a mí es, esa figura yo no me la puedo quitar de la cabeza, ¿no? Porque que sabiendo estas cosas siga sucediendo, se siga dando en más o en menos provincias la fumigación aérea, la verdad es, como decía Fabián, ¿no? ¿Qué le puede importar a un gobierno, digamos, o a quien fuere, Fabián Tomasi, contra una fábrica de Monsanto que genera seguramente fuentes de trabajo, ¿no? Habrá que conseguir otra balanza, porque esta balanza tiene algunos defectos que generan vidas como la de Fabián.